Bien, decíamos al comienzo que queríamos hablar acerca del triunfo de José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano en Chile, que ganó las elecciones ampliamente, por lo menos el balotaje, pero no queremos hablar con sus partidarios. Queremos escuchar la voz de una víctima de la dictadura pinochetista, a la cual este personaje reivindica y bueno y admira. Él lo ha dicho en muchas oportunidades a Pinochet y ha dicho también que si Pinochet viviera, lo votaría a él. Por eso le damos la bienvenida a la periodista, militante de derechos humanos, cineasta y fundamentalmente, y lo que es más importante, amiga nuestra, que es Tamara Callejas. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Graciela, aquí estoy, muy bien, gracias, qué linda presentación además. Bueno, menos de lo que te mereces, pero acá Nicolás Rosales y yo queríamos escucharte hablando acerca del momento actual que atraviesa Chile y la sociedad chilena. ¿Qué está pasando? Digo, yo lo pregunto no desde la diferencia, sino desde las similitudes, para que un personaje como Kast gane las elecciones. Bueno, es un análisis bien complejo, porque a primera vista nosotros después del estallido social pensábamos que había un cambio en Chile, ¿no? Como que se habían superado un montón de cosas y traumas y pensábamos que ya era el fin de la famosa gran y muy larga transición que tuvo Chile después de la dictadura, ¿no? Pero bueno, no ocurrió eso. Yo el año pasado estuve en Chile y me di cuenta de que en general la sociedad estaba muy derechizada, porque una de las cosas que más me llamó la atención es el miedo que tiene el chileno promedio, todo el mundo, sobre la delincuencia, porque tienes medios hegemónicos en Chile, que lamentablemente no hay medios que sean más progresistas o más populares, digamos, y los que hay son muy independientes, que llegan a muy poca gente. Entonces tienes medios que están todo el día transmitiendo portonazos, que le llaman, que es cuando te asaltan a la entrada de tu cochera, llegando a tu casa, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces la gente tiene mucho miedo a eso, y esa es una bandera de batalla que la derecha siempre ha tomado sobre la delincuencia. De hecho, Piñera en su gobierno anterior decía: delincuentes, se les acabó la fiesta, que era su eslogan populista, y bueno, la verdad que no aparte del eslogan no quedó en nada. Pero es una sociedad que quedó muy rota además, y que hay una grieta muy grande también, y un miedo muy grande al comunismo, que en Chile jamás ha sido gobierno, pero bueno, nosotros sabemos que todo lo que es de izquierda, la derecha le tiende a decir comunismo también. Así que era como el sí, panorama además, preciso. Hay una paradoja acá, porque la chilena es una de las sociedades más seguras de América Latina. O tal sea, cual. El discurso de la inseguridad, la instalación de la inseguridad desde lo mediático, también es una estrategia electoral, ¿verdad? Completamente, porque tienes medios que están, todos los programas de la televisión abierta, que es donde se informa, yo te digo, el 80% de la gente, estaban todo el día transmitiendo eso. Entonces, fue una campaña del miedo que se empezó a producir hace mucho tiempo, pero ya en este último gobierno fue muy relevante eso, muy relevante. De hecho, hay estudios de afuera, digamos, de antropólogos, sociólogos y qué sé yo, donde demuestran que en realidad Chile es uno de los, no te digo que seguro, porque siempre delincuencia va a haber, digamos, ¿no? Sobre todo cuando hay países muy desiguales, que Chile, tú lo sabes, que es muy desigual. Pero la campaña del miedo fue muy efectiva, la verdad. Y además también el tema migrante, que ese también fue otro de los caballitos de batalla que llevaron a ganar a Kast. Tamara, Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? Hola, Nico. Bien, gracias. Estamos charlando con Tamara Callejas, ella periodista chilena, de la situación que vive políticamente y socialmente Chile después de las últimas elecciones presidenciales con el triunfo de Kast, el representante de la derecha. Te quería consultar, luego del estallido del 2019 y la duda para mí política de no haber podido lograr la tan ansiada reforma de la Constitución, ¿crees que si hubiese logrado esta reforma, Boric podría haber gobernado de otra manera? Yo pienso que sí, pero lo que pasa es que el problema del gobierno de Boric fue que en campaña fue muy eficiente su campaña. Uh-huh. Además venía de un proceso social chileno muy importante, como fue el estallido social. Y él prometió muchas cosas que al final, durante estos 4 años de gobierno, no los pudo llevar a cabo. Uh-huh. Por diferentes cosas, ¿no? Una, porque bueno, tenía el Congreso muy en contra, tenía una derecha muy fuerte en el sentido de que manejan los medios y tienen el dinero, porque son los socios, digamos, del poder real, que nosotros sabemos que siempre son las grandes corporaciones y los dueños de las familias más ricas de Chile. Claro. Y por otro lado, él también empezó a ser, como decimos en Chile, un poco muy amarillo, ¿no? Muy condescendiente y tuvo como mucho miedo, como de imponerse. Un tibio, si no acá se dice un tibio. Salir desde ese lugar. Un tibio, ¿sí? Se dice en Argentina. Es un tibio, completamente, claro. Sí. Y otra consulta, ahora le dejo el espacio a Gra para que siga preguntando. Respecto al electo presidente, si vos tuvieras que describirlo en algunas palabras, digamos, ¿quién es? ¿De dónde viene? Bueno, mira, Kast es un tipo que esta es la tercera vez que se presenta. Uh-huh. La vez anterior le ganó Boric, ahora fue, ganó con una cantidad de votos impresionante, que a mí también eso me llama mucho la atención. Él es hijo de un... su padre era un nazi arrancado, llegó a Chile en los años, no sé si 50 o 60, o antes, no lo sé bien, no sé muy bien su biografía, pero ellos se compraron unos terrenos en un lugar que se llama Paine, que es muy cerca de Santiago, como en las afueras de Santiago, digamos. Ajá. Y ellos han sido siempre por el mundo de los derechos humanos acusados de que su familia fue parte también de la muerte de muchos campesinos de esa zona, donde hay un lugar que lamentablemente se le llama el Callejón de las Viudas, porque fueron muchos hijos y maridos, digamos, que fueron detenidos y hechos desaparecer, ¿no? Él prestó toda la ayuda, tanto de denunciar, digamos, a esta gente, como además también camiones, dinero, ellos fueron muy cooperadores, digamos, en la dictadura, ¿no? Él viene desde ese lugar. Además, su hermano, Miguel Kast, que falleció en los 80, fines de los 80, fue presidente, creo, del Banco Central en Chile, durante la dictadura. Entonces, y es parte de lo que le llamaban en esa época del mundo de los Chicago Boys, ¿no? De todo ese cambio neoliberal que hubo en Chile. Entonces, esa es la familia Kast, es una familia que se enriquece también, como Piñera, digamos, durante la dictadura, que siempre encontró que Pinochet era lo mejor que le había pasado al país, porque además fueron parte, digamos, del cambio económico y todo lo que se produjo, digamos, en esa época. Entonces, este tipo siempre ha sido un negacionista, él es muy amigo de algunos terribles genocidas que hay en Chile, como Krasnov-Marchenko, que es un tipo muy malvado, muy malvado. O sea, hoy día tiene 1000 años ya acumulados de sentencia. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, es un tipo que estuvo en los peores recintos de exterminio en Santiago, y nada, o sea, y él defiende todo eso y siempre ha hecho apología, digamos, a la dictadura. Bueno, el proceso chileno fue tan distinto, digamos, al de acá. Tenemos que recordar que Pinochet muere un 10 de diciembre del 2006 como un héroe. Sin ser juzgado. Nunca fue juzgado y, de hecho, cuando lo toman detenido en Londres, el presidente de la época, que era Eduardo Frei, lo trae de vuelta diciendo que lo iban a juzgar en Chile y, bueno, nunca sucedió eso, digamos. Uh-huh. O sea, además, con mucho respaldo de lo que fue la Concertación. La Concertación siento que también fue un poco cómplice durante los años de pseudo democracia que tuvo Chile, digamos, en mantener y sostener la figura de Pinochet. Mira. Tamara, ¿sabés qué? Yo pienso, te escucho hablar y pienso en las otras historias, en tu historia. No quiero que por ahí ahondes demasiado si eso te duele, pero me gustaría que nos dijeras en tu historia qué fue la dictadura de Pinochet. Bueno, la dictadura de Pinochet, una de las cosas que tiene, digamos, que además de que fue muy cruel, hubo no tantos desaparecidos como acá, pero hubo muchos más asesinados, muchas familias exiliadas, muchas familias rotas de distintas maneras, y muy larga además. Acuérdense que duró 17 años la dictadura, empezó en el año 73 y terminó en el año 90, cuando Pinochet entrega el poder a Patricio Aylwin. Pero después su figura, digamos, siguió, ¿no? La verdad que la dictadura para mí fue una cosa muy terrible porque, en definitiva, a mí mi madre la desaparece, mismo 73, mis padres eran militantes del MIR, mi padre además era GAP, que era del grupo de guardaespaldas de Allende. Entonces fueron de los primeros en ser detenidos y bueno, asesinados y desaparecidos, ¿no? Yo tenía 2 años en esa época y me entregaron en adopción y yo no supe mi identidad y no recuperé mi identidad hasta el año 96, donde me dijeron que era adoptada y que además, bueno, mi familia había sido asesinada, digamos, por Pinochet. Así que... bueno, fue todo un proceso muy fuerte, que acá en Argentina lo conocen muy bien por el tema de los nietos, de recuperar mi identidad, reconocer a mi familia biológica, y bueno, proceso muy largo, muy doloroso, muy complicado, como una vuelta de nacer también, siempre lo he sentido así, como nacer 2 veces, ¿no? Yo tengo una última pregunta, sí. Y creo que con esto ya cerramos la entrevista, que es bastante compleja, porque tiene que ver con tratar de entender, y sé que no es fácil, por qué, digamos, las sociedades latinoamericanas se inclinan a veces por estos gobiernos de derecha, digamos, qué tan fuerte ha sido la dictadura chilena, digamos, el pinochetismo, que hay una parte de la sociedad que sigue, digamos, reivindicando esa parte de la historia tan nefasta. Yo siempre pienso que ahí hay 2 cosas que fueron, por lo menos en Chile, como esenciales para que esto ocurra. Uno, que hubo mucho pacto para la salida de Pinochet y la vuelta a la democracia, que yo siempre lo digo democracia con un poco de comillas, y hubo muchos pactos que hasta el día de hoy no logramos terminar de saber, pero más o menos nos vamos dando cuenta, digamos, con el paso del tiempo. Y por otro lado, también siento, y acá me hago muy responsable de lo que voy a decir, porque lo viví en carne propia, las agrupaciones de derechos humanos en Chile no tuvieron el coraje que tuvieron, por ejemplo, acá las madres y las abuelas, ¿no? Uh-huh. De no solamente de exigir justicia y de buscar a sus familiares y a sus nietos, sino que además también se preocuparon muchísimo del trabajo de concientizar a la sociedad de lo que les había ocurrido a ellas, ¿no? Y a sus hijos. Entonces creo que eso es una cosa que siempre estuvo muy al debe en Chile, porque para mí la memoria no es solamente contarnos entre nosotros que ya sabemos lo que ocurrió, uh-huh. Es como tenés que gritarlo a la sociedad en general para que la sociedad se haga cargo y parte de esta... parte de la historia muy cruel y muy nefasta que nos tocó vivir a todos los países latinoamericanos. Entonces me parece que eso de no ponerle fin y de no hacer leyes, digamos, importantes como en contra del negacionismo, uh-huh. De que la figura de Pinochet sea una mala palabra y de no reivindicarlo, creo que eso también ayuda a que hoy día la gente, por ejemplo, cuando ganó Kast, haya salido con la foto de él, de Pinochet, a celebrar. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea... hay una deuda muy grande de los partidos políticos, de los gobiernos que han pasado, y también nosotros los familiares también tenemos que hacernos un poco cargo de que tal vez no difundimos a la sociedad como deberíamos haber hecho, ¿no? De esa transmisión de la historia de primera fuente, que no es hacerse la víctima, sino que es simplemente contar una realidad que se vivió, ¿no? Y de la cantidad de familias rotas, de la cantidad de hijos que quedaron huérfanos y tantas historias, ¿no? Que son terribles. También, Tamara, a mí se me ocurre ahora escuchándote, hay un lugar que parece que los progresismos, y lo digo en general en América Latina, fíjate que nuestro presidente Milei es uno de los admirados de Kast y, sí, y viceversa, ¿no? Sí. Milei admira muchísimo a Kast también. Sí. Hay un lugar donde el discurso del progresismo no llega. Los errores a veces no se reconocen, se sigue tozudamente por el mismo camino, sin mirar los que van quedando en ese camino. Y después tenemos estos ejemplares, ¿no? Claro. Que yo lo que creo es que la izquierda, por lo menos yo lo que viví en Chile, y ahora que llevo ya muchos años viviendo acá, también me doy cuenta de que hay un sector de lo que es el progresismo, lo que acá le dicen el campo nacional y popular, que tiene que ver con que se olvidaron de las bases, ¿no? Y ese fue un terreno que ganaron las derechas populistas, de acercarse a esa gente. El abandono total, no sé si hay soberbia, no sé lo que hay, pero justo lo que dices tú, Graciela, que tiene que ver con que las izquierdas tampoco han hecho mea culpa, digamos, de cómo están haciendo las cosas para que logremos, tengamos estos tipos después gobernándonos, ¿no? Porque hay algo ahí que también los gobiernos salientes tienen una cierta responsabilidad, digamos, para que la sociedad piense que esa es una buena alternativa. Entonces, eso es súper importante. Y por otro lado... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Ah, pensé que se había cortado, perdón. Sí, sí, adelante. Eso es muy importante, digamos, de que se haga un mea culpa con uh-huh. respecto a eso, ¿no? Siento que también las izquierdas hemos perdido lo más importante, que es la lucha de clases, que es lo que realmente siempre movió a la izquierda, ¿no? Hoy día tal vez estamos preocupados de pequeñas cosas y nos estamos olvidando de las grandes cosas y tal vez de las más importantes. Y de volver a recuperar a la gente, uh-huh. porque creo que ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, recuperar a las bases, escucharla y estar más en la calle, más en terreno, como decimos, ¿no? Sí, es cierto, porque no toda la gente que vota a un Kast o a un Milei es gente que está de acuerdo, claro, básicamente con la represión, con totalmente, los asesinatos y demás. Pero bueno, hay algo ahí que está quedando. Sí, sí, sí, así hay que, algo bueno, ahí que está quedando, sí. De todas maneras, esperemos que con estos triunfos de ahora, de esta gente, toda la izquierda, todo el progresismo, digamos, asuma que hay que hacer cambios, que hay que gobernar de otras maneras, hay que escuchar más al pueblo, no hay que olvidarse cuando se llega al poder de los que te votaron y por qué te votaron. Creo que eso es lo más importante hoy día, y sobre todo acá en Latinoamérica, porque, bueno, todo lo que está viniendo se ve feo, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos a Bolivia, ahora Chile, ¿me entendés? Bueno, Argentina, y bueno, dale, el próximo año hay elecciones en Brasil también, entonces eso también nos preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Bien, Tamara, yo te despediría con tus propias palabras. Hay que recordar a los que te votaron y por qué te votaron. Esto vale para todos. Sí. Así que, por supuesto, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. A vos, a vos. Hemos conversado con Tamara Callejas, periodista, activista por los derechos humanos. Bueno, amiga nuestra, haciendo un lúcido análisis acerca de el triunfo de José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. Uh-huh.